En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Elche en Punta, viernes 25 de julio de 2014. Aquí arrancamos un nuevo programa sobre toda la actualidad del Elche Club de Fútbol que vamos a contaros, como siempre, hasta las 2. Y arrancamos porque hoy tenemos mucho que contaros. Palabras, declaraciones del director deportivo Víctor Orte después de su viaje a Chile. Lo hemos repasado todo con él, hemos preguntado por todo y no tiene desperdicio. Te gustará más o menos lo que dice, pero hay que reconocer que este tío se moja y que responde a todo. Hablamos sobre Enzo Rocco, dice que está muy cerca después de su viaje a Chile, pero que todavía no está firmado. Jonatas de Jesús, el delantero brasileño, acuerdo total con el futbolista, faltan temas burocráticos con sus representantes, más que con el Pescara. Se habló también del caso Portillo, ha negado tajantemente el interés por el franco-argelino Riyad Boudebouz, y eso sí ha reconocido el interés por Andy Derlot, el goleador francés, que en principio iría al Atlético de Madrid y como puente al Elche, porque dice que económicamente el Elche es inviable que pueda firmar a este futbolista. Lo de la cesión no lo es tanto. Ha sido también muy claro y crítico con Damián Suárez, que ayer, pues se mostraba contrariado, dejaba la puerta de salida abierta si el club pues no le mejoraba las condiciones y decía que no se le está valorando convenientemente. Hoy ha dicho claramente que nadie le prometió renovación, que le queda un año entero y lo que tiene que hacer es centrarse porque el club tiene objetivos mucho más importantes a día de hoy que su renovación. A estas alturas se rozan los 19.000 abonados. Mañana termina el plazo para los abonados del año pasado que puedan reservar su butaca, su abono. Pero hay 2.000 en lista de espera, 2.000 que no son abonados y que están en lista de espera para, a partir del lunes ya, elegir butacas libres. Es decir que seguros tendremos ya 19.000 más 2.000, 21.000 abonados ahí ya. Hablaba también el director deportivo del capítulo de las penalizaciones. No se ha cortado un pelo y lo ha dejado claro. El Chelsea ha exigido una cláusula de penalización por Mario Pasalic. Es decir, cuanto menos juegue Pasalic, más pagará el Elche. Y cuanto más juegue, menos lo hará. Es exactamente lo mismo que el Elche va a hacer a partir de ahora. Por ejemplo, con Pelayo, que saldrá cedido. Hay muchos clubes de segunda detrás de él. Y también van a incluir una cláusula de penalización. Están cambiando las cosas en la dirección deportiva del Elche, que sin duda, dirigidas por este hombre, Víctor Orta, está sentando las bases de un nuevo Elche, de un nuevo club que se mueve, pues en principio, yo creo que como los grandes. Otra cosa será que habrá que enjuiciar el trabajo de este hombre cuando veamos a los fichajes y al equipo trabajar ya en los partidos. Ahí es donde habrá que ponerle una nota. Pero hay que reconocer que ha cambiado por completo la fórmula de trabajo, la idea y en definitiva todo el organigrama y la manera de funcionar. Y hacía falta. Bueno, vamos, como ha habido muchos cortes, también han sido presentados otros nuevos 5 refuerzos para el filial, que son Moja, Joaquín, Mario Arqués, Paul Freysenet y Jordi Hostens. Vamos a ver si nos da tiempo a escucharlos. También los ha descrito uno por uno a todos ellos Víctor Orta. Insisto, muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, os pongo el tema, para ir por temas. Damián Suárez. Ayer el futbolista decía que él quiere quedarse, porque aquí se pueden coger las declaraciones de Damián de dos formas. El que quiera ver el vaso medio lleno cogerá el trozo en el que Damián dice que él está encantado de estar en el Elche, que quiere quedarse y que espera seguir muchos años. Y el que quiera ver el vaso medio vacío cogerá la frase cuando dice que deja la puerta abierta para salir y piensa que no se le está valorando tanto como él cree. Bueno, pues ante estas declaraciones hoy le preguntamos a Víctor Horta sobre el tema Damián. Y esta es su respuesta. Y en ningún momento, ni su representante con el que hablé ayer, curiosamente, me ha dicho que en ningún momento nadie del Elche le ha prometido una renovación. Su mismo representante, Boca Arias, me dijo ayer nadie del Elche nos había hablado de prometido una renovación. Ayer mismo por teléfono, ¿eh? No lo sé. Pero yo también fui igual. No. O sea, me tengo buena relación con Damián el tiempo que llevo aquí. Y solo quiero decir que ha sido el jugador que ha jugado 64 partidos en 2 años. No sé hasta qué punto se puede decir confianza. Si hubiera jugado 4, pues a lo mejor puede dudar de la confianza. Pero jugando 64, creo que ahí está la confianza del cuerpo técnico y del club en su circunstancia. Y más cuando el club tomó una decisión de traerlo de Gijón tras un año difícil en su carrera deportiva. Y el club dio un paso adelante, no estaba yo, estaba el presidente y otra comisión deportiva, pero creo que demostraron un interés y por eso su buen hacer en el campo, se ha merecido esos minutos y creo realmente que yo creo que confianza con 64 partidos son dos términos que en la misma frase me cuesta entender. Aquí, de alguna manera, le intentamos abrir un poco los ojos a Víctor Horta, que tonto no es, eso es evidente. Pero le decíamos que, al menos, por lo que yo entiendo, el tema de Damián no es un tema de confianza, es un tema económico. Claro que el cuerpo técnico tiene confianza en Damián, lleva 2 años siendo titular. Precisamente por eso, el futbolista, y viendo que el año pasado traen a un jugador que cobra 2 o 3 veces más que él y apenas juega, por eso pide o entiende que merece una mejor valoración, no de confianza, sino económica. Y esto es lo que responde Víctor Horta. O sea, si hiciéramos eso en el mundo del fútbol diariamente, en todos los equipos, siempre hay un caso injusto. Y eso creo que son circunstancias que una dirección deportiva tiene que afrontar, sin ninguna duda, pero que realmente creo que eso no es el criterio que se tiene que seguir en renovar o no. Creo que hay muchos más criterios y no quiero incidir en este caso porque creo además que con Damián, tanto su entorno uruguayo como su entorno de agentes españoles tienen toda la información, toda la necesaria para saber todas las circunstancias. Y por cierto, es que queda un año entero, ¿eh? Yo creo que a día de hoy hay muchas cosas para hablar que no sean renovaciones y hay temas más importantes, que es un buen trabajo en pretemporada, que se llegue en un peso correcto, que se esté trabajando bien diariamente, que seamos capaces de entrenar y no pensar en eso, porque creo que tenemos un objetivo muy primordial, que es volver a conseguir la salvación del Elche Club de Fútbol por encima de todas las cosas. Y creo que a día de hoy cualquier cosa que sea que nos quite de ese objetivo nos va a restar respecto a los rivales. Y en un año entero hay tiempo para hablar. El 1 de enero puede firmar con otro club, está claro, pero hasta el 1 de enero, que no firme con otro club, hay mucho tiempo para poder afrontar o no una renovación. Pues tiene absolutamente toda la razón. Y lo ha dejado clarito y es un mensaje a navegantes. Y el único navegante no va a ser Damián, porque otros acabarán contrato también en 2015. Lo que pasa es que el futbolista, por naturaleza, bueno, pues es egoísta y mira por él. Y además yo lo entiendo. Pero es evidente que queda todavía un año y que ahora mismo hay cosas más importantes que las renovaciones o ampliaciones. Damián lo que tiene que hacer es lo que ha hecho hasta ahora. Ser un profesional, trabajar a tope y cuando llegue efectivamente noviembre, diciembre, que sea el momento de abordar las renovaciones antes de que el 1 de enero se puedan comprometer con otros equipos, el club deben ponerse a trabajar en ese sentido. Incluso antes, si entiende que en septiembre o en octubre este chico está ya para firmar otros 3 años, porque es súper profesional y nos vale. Claro que hay muchos más criterios, no solo el económico. Pero el tema se ha originado por lo económico, no por la confianza. Y ahí, lo quiera Víctor Horta o no, tiene una patata caliente. Pero por encima del jugador, yo estoy con Horta. Está el club. Y hay un montón de cosas mucho más importantes ahora mismo que la renovación o ampliación para dentro de un año. Otra cosa es que se entienda que bueno, pues el futbolista merece de verdad una revisión de su contrato, que es posiblemente lo que está pidiendo de alguna manera el futbolista. Bueno, no me enrollo porque tenemos muchas cosas que escuchar y todas interesantes. Consejos interesantísimos y volvemos. Ven a las mejores rebajas del verano Xtep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. Análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos por fichajes. Recuerda que estás sintonizando con la Radio del Deporte. Esto es Radio Marca Elche 101.4. Y Víctor Orzal, director deportivo, llegaba ayer, regresaba de Chile. ¿El fichaje está hecho? Oficialmente no. Oficiosamente, sí. El de Enzo Rocco. El de Jonatas, también. De todas formas, después de el patinazo en el caso Portillo, van a llevar mucho cuidado de no hacer nada oficial hasta que no esté firmado, y además hacen bien. Le preguntamos a Víctor Horta, director deportivo, sobre su viaje a Chile, si lo de Rocco ya está hecho. Ojo, porque nos sale por peteneras. Ahora que estamos en el mes de julio y es el aniversario de Neruda, un poeta Nobel chileno, estamos más cerca de las canciones, de los poemas de amor, que de la canción desesperada. Así que soy relativamente optimista. Estamos más cerca de las canciones, de los poemas de amor, que de la canción desesperada de Neruda. Estamos muy cerca. Bueno, del tema legal, que siempre entre países es más difícil que en España. Bueno, el tema legal, evidentemente podéis imaginaros que es el tema económico, además del burocrático, pero sobre todo el económico, el que lleguen cantidades. En este caso, esos 2 millones de dólares, algo más de 1,5 millones de euros, tienen que llegar primero una parte en efectivo y otras avaladas. Ese es el tema, en este caso, legal, pero Enzo Rocco va a jugar en el Elche Club de Fútbol, salvo que alguna de estas cuestiones económicas al final se tuerza, que no creo que se tuerza. Y lo de Jonatas, de Jesús, delantero brasileño de 25 años, Pues también, el acuerdo es absoluto con el futbolista. El jugador ya hay acuerdo, pero tenemos que trabajar también el tema legal con el equipo que tiene sus derechos y lo mismo. Se están dilatando porque las situaciones contractuales entre equipos españoles respecto a un equipo español y un equipo extranjero, pues hay muchos más matices de derecho, etcétera. Y estamos trabajando en ello para que todas las partes estén contentas. Siempre que hay un fichaje y hay tres partes, pues obviamente es más difícil ponerlas de acuerdo, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Y matizaba en cuanto al delantero brasileño Jonatas, que el año pasado en la Serie B jugó en el Latina, marcó 15 goles, su equipo jugó el playoff de ascenso, pero vamos, se quedó a las puertas, de que las tres partes, una de ellas no es el Pescara. Una es el Elche, otra el jugador, ya han llegado a un acuerdo, y la otra son sus representantes. La Sociedad de los Derechos no es el Pescara, lo digo porque sea repetitivo el error que voy leyendo. No. También le preguntamos, y en este caso al presidente del Elche, por el tema Portillo. ¿Qué ha pasado? Con respecto a Portillo hay una cosa muy clara. Nosotros con Portillo tenemos un acuerdo con el Málaga, tenemos el documento aquí para firmarlo, tenemos un acuerdo con el jugador, tenemos un acuerdo con su representante, estaba todo cerrado y en el último momento el chico no quiso venir. Nosotros desde aquí, bueno, no valoramos su decisión, él es libre para tomar la decisión que quiera, le deseamos mucha suerte, pero nosotros sabéis que desde el primer momento esto es un proyecto deportivo que hemos iniciado a 3 años, queremos tener gente comprometida con el proyecto y gente que esté a gusto aquí. Si en principio no quiere venir, ha declinado la oferta de Elche, pues no pasa nada. Seguro que habrá otros jugadores que harán tan bien como él y lo que tengo que hacer es seguir trabajando y nada más. Andy Derlot, por si no suena o suena poco, os refresco la memoria, es futbolista francés que marcó 24 goles en la segunda división francesa, pretendido por varios equipos. Él quiere salir de allí. El Atlético de Madrid se habla de que estaría dispuesto a pagar 5 millones de traspaso para luego cederlo. Allí en Francia hablan de que el Elche sería su lugar, sería su equipo puente. Y le preguntamos a Horta sobre Andy Derlot. Jugador que está en el mercado, que le quiere salir del Tours a toda costa y que nosotros, como todos los jugadores que están en el mercado, estamos verificando, pero poco más te puedo decir. Hay una situación económica a día de hoy insalvable. Para el Elche sí, insalvable porque... Y los buenos me gustan, siempre. Vamos, que le gusta Andy Derlot y es de los buenos. Pero la situación es insalvable para el Elche. El Elche no puede gastar un tercio de su presupuesto en el traspaso de un futbolista más su sueldo. Eso es entendible. Otra cosa es que pueda ser equipo puente y pueda jugar cedido aquí. Hay posibilidad. De lo que no hay ninguna, al menos por lo que se entiende aquí, es de Riyad Boudebouz, el francés del Bastia. No sé dónde ha salido ese rumor, pero... Bueno, me intuyo de dónde ha salido, pero es un rumor falso completamente. Nada, ninguno. Rumor falso completamente, no hay ninguna opción de que venga. Bueno, le recuerdo al señor Horta que sobre Pasalic no fue tan taxativo, pero dijo que no era ese el jugador del Chelsea que estaban viendo. Pues será el gemelo, porque un tal Pasalic está en el Elche. Pero bueno, yo entiendo también que los directores deportivos muchas veces jueguen a dos barajas para intentar que el fichaje no se les encarezca y la prensa se desvíe un poco del camino. Yo eso lo puedo entender. Pero vamos, allí lo dijo con la boca pequeña, por eso entendíamos que era verdad lo de Pasalic, como se ha demostrado. Aquí lo ha dicho con la boca grande. Está completamente descartado Boudebouz. Bueno, el tiempo es el que dirá si es así o no. ¿Cuántos fichajes faltan en la actualidad? Un poco del tema de las salidas, que es también un tema de que algún jugador encuentre una solución buena para su futuro y que desde el Elche, si estamos de acuerdo, aceptemos, pero no quiero dar un número porque eso luego te condiciona para cerrarte en una realidad de mercado en agosto, donde creo que, como ya he repetido en otras ruedas de prensa, hay que tener la responsabilidad de siempre estar alerta por si sale algún tipo de oportunidad o de circunstancia positiva para nuestros mercados. Completamente de acuerdo. No se puede dar un número cerrado porque os recuerdo que, insisto, el año pasado, en la última semana, llegaron La Roca y Rubén Sánchez. Y hace 2 años, una semana de comenzar la liga, llegaron Rivera y Coro, ¿no? En agosto hay que estar siempre con los ojos muy abiertos porque los que en junio te han dicho que no y en julio que puede ser, en agosto lo normal es que digan que sí. Sobre si se ficharía, si se ficha finalmente, si se cierra lo de Rocco, insisto, está cerrado, falta que firme el futbolista y que se hagan los pagos. Con el fichaje de este tercer central, recordemos que están Lomban, Pellegrín y ahora Rocco, ¿habría que firmar otro más? Una decisión que todavía no está tomada y que queda mucha pretemporada para tomar esa decisión y analizarla con el entrenador, con el que hay un contacto horario, ni siquiera diario, horario. Y cuando se pase una valoración de pretemporada lo suficientemente lógica para sentarnos la comisión deportiva y tomar esa decisión, que creo realmente que es cuestión, como bien dices, de días. Supongo que a primeros de agosto se podrá saber esa toma de decisión. Sobre salidas, Toño, Sapunaro, incluso le hablaban de la posibilidad de la salida de... que Damián había dejado la puerta de salida libre. Esto respondía. Bueno, lo reitero por enésima vez. Siempre que... voy a poner un ejemplo práctico, que es el caso de Fidel. Fidel trasladó el interés de abandonar el club, nos lo dijo en qué condiciones, nos parecieron positivas también para el Elche, salió del club. Si algún jugador, sea el que sea, no esos tres nombres, quiere abandonar el Elche, tiene que trasladar, o si tiene contrato, un interés o oferta, y valorada con el presidente, con la dirección deportiva y con el entrenador, damos un valor de mercado, y si ese jugador no está a gusto aquí, realmente se escuchan ofertas por todos los futbolistas, pero por todos, hasta por el director deportivo. Por La Roca también, ¿eh? Sobre todo por La Roca, que acabará marchándose. ¿Y Sapunaru? Que son jugadores de la plantilla, y si hay una opción o no de que un jugador profesional intuya o no intuya su protagonismo dentro de una plantilla. Es el mismo caso que el del jugador del Málaga, que no ha querido venir. Ha cambiado de decisión en 24 horas. Ahora parece que le querían mucho, y antes parece que le querían menos. Lo mismo, aquí se escuchan todas las circunstancias de todos los jugadores que planteen decisiones deportivas guión económicas, que también es importante en el Elche, que no regalamos nada, y si las tres partes estamos de acuerdo, pues el jugador abandonaría el Elche. Me parece francamente bien que a partir de ahora se haya tomado esa política. Ha tenido que venir Víctor Ortón, creo, un poco creo que para eso, entre otras muchas cosas, para que también se valora lo que se tiene, ¿no? Y si no se, aunque no lo quieras, hay que valorarlo, porque el que viene a por él sí lo valora, es que lo quiere, pues entonces vamos a poner un precio. Es que ya está bien de regalar jugadores. Oye, ¿te quieres marchar? Venga, esta es la oferta, fenomenal, vamos a estudiarla. Y tú tienes este precio de mercado. Es que tiene que empezar a funcionar ya así. Carlos Sánchez, otro nombre propio. Una, no sé si el presidente tiene alguna, otro día mía afuera. Se incorpora creo que en los primeros días de agosto. Le preguntaba si tenía alguna oferta. Él ya dijo que el futbolista rechazó dos, Everton y Lokomotiv, pero yo ya os dije hace dos semanas que acabará marchándose. Y no soy yo precisamente el que quiera que se marche. Todo lo contrario, para mí, Carlos Sánchez es un jugador ahora mismo fundamental para el Elche. Bien, es cierto que tiene ofertas y las está estudiando. Por cierto, hace también unas semanas os hablábamos de un jugador, Luca Lotti, que ha quedado libre, y el Elche está intentando firmarlo para el filial. Aunque es curioso cómo lo vende Víctor Horta. Si lo escucháis, más que para el filial, haría falta para el primer equipo, si es tan bueno, ¿no? De todas formas, el jugador ha estado aquí un par de días, lo han traído para intentar convencerle, viendo proyecto, instalaciones, ciudad, etcétera. Se ha marchado ya y decidirá, pero así ve el director deportivo a este jugador, a Luca Lotti, que insisto, sería para el filial. Libre, no hay ningún problema de hablar de él. Bueno, él ha querido ver antes de tomar una decisión. Hay equipos gigantes detrás del de Italia, gigantes, y eso pues a mí me hace estar expectante. Nuestra forma de intentar convencerle era no con palabras, sino que lo viera con sus propios ojos. Al ser un jugador libre, internacional, pues obviamente imagínate la cantidad de equipos que lo quieren allí, y estamos esperando su decisión. Sea cual sea, por nuestra conciencia queda que hemos hecho todo lo posible para que viniera. Sí, sería un jugador que empezaría en el filial, claramente. Claramente empezaría en el filial, que por cierto, el filial, los refuerzos que se están haciendo y luego escucharéis la presentación de cada uno de ellos, de Víctor Horta. Si son la mitad de lo que dicen, vaya pedazo de filial que va a tener el Elche este año. Vicente Mir puede estar contento. El que está contento, desde luego, es el técnico, que se ha llevado a 11 en la pretemporada y que habla también muy bien del enorme cambio que está sufriendo el filial. Otro nombre propio, Pelayo Novo. ¿Qué va a pasar con él? Tenemos un montón de interés de varios equipos de segunda A y él quiere tener una regularidad de minutos, cosa que me parece bastante lógica por su parte. Jugador, como hemos hablado en el ejemplo anterior, que quiere tener un protagonismo. Y bueno, él va a valorar personalmente todos los intereses de esos equipos de segunda y uno que nos encaja a nosotros, porque como ya dije, creo que en la rueda de prensa de los chavales me gusta poner una penalización en caso de que no jueguen partidos para no perder valor del futbolista. El club de segunda que acepte esa penalización, como ha pasado en los otros casos que se han ido cedidos, me demuestra que es un club que quiere al jugador para jugar y es... la mezcla de decisión del jugador, cláusula del Elche, interés del club de segunda, supongo que es donde Pelayo tomará una decisión. Y habla claramente de esas cláusulas de penalización que, por ejemplo, ha incluido el Chelsea con Mario Pasalic. Y me parece una cosa lógica y la asumo como el tipo de contrato que hay que hacer cuando se cede un jugador joven. No tengo ningún miedo a hacerlo público porque creo que el Chelsea lo ha hecho, así que creo que es una cosa lógica. Demuestra, incentiva las cesiones y que sean positivas para las tres partes. Por tanto, bueno, pues este tipo de cláusulas son claras. Pueden variar, depende de los clubes, ¿no? Pero habrá clubes que dirán, bueno, si juega 30 partidos no me pagas nada, si juega 20 pues a lo mejor me pagas una pequeña cantidad, si solo juega 10 me pagas una gran cantidad y así sucesivamente. Digo yo que irán más o menos en ese sentido. Y también hablaba de Jairo, el jugador del Sevilla, hace ya muchas semanas que os hablábamos del interés de este futbolista que maneja otras ofertas. Bueno, Molina me ha llamado por varios temas que no voy a hacer respecto a jugadores cedidos y cuando se le ha trasladado en nuestro formato de cesión y que intente convencer a los chavales, supongo que estará en ese proceso. Y en el tema de Jairo, seguimos expectantes un poco a la toma de decisión del chico. Y realmente el interés, como ya se ha hecho público en otros sitios, es real. Y esperemos un poco también a estas primeras semanas de pretemporada que el Sevilla también se está haciendo para que el chico, entre todos los equipos que están interesados en él, si quiere salir, tome una decisión y demuestre que realmente quiera venir al Elche, que es lo que nosotros queremos, gente que quiera venir al Elche. Víctor Horta, director deportivo, desde luego ya me gustaba antes de conocerlo los movimientos que está realizando, teniendo en cuenta el presupuesto del que dispone, también me gustan de momento, aunque insisto, habrá que enjuiciarlo sobre todo cuando empiecen los partidos y veamos a los futbolistas que ha traído y sobre todo también porque habla muy claro y se moja. De momento me está convenciendo y estamos hablando de un hombre ya reputado en el mundo del fútbol. No vamos a discutir en absoluto su enorme capacidad para aglutinar en este caso conocimientos futbolísticos y sobre todo ver mucho fútbol. Un hombre que se ve unos 30 partidos de media, sobre todo cuando hay competición y cuando no también, porque para eso hay discos duros y vídeos grabados, ¿no? Un corte del presidente hablando de la campaña de abonos. A día de hoy, cuando mañana acaba el plazo para los abonados de reservar sus butacas, ¿cómo está el asunto? ¿Cuántos abonados hay? Bueno, ya se ha producido un movimiento importante. La gente quiere agotar los últimos días y estamos ya, cuando ya se acaba la cifra por encima de 17.000, estamos rondando ya casi los 19.000. Tenemos además una lista de espera de 2.000 personas que están esperando para las butacas que queden libres poder acceder a ellas. Yo creo que la campaña, bueno, va por muy buen camino, estamos cumpliendo un objetivo importantísimo, se han desplegado muchísimos medios, estamos haciendo prácticamente llamadas a todos aquellos que no han renovado su abono para saber cuál es su disponibilidad y yo creo que van a conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Rondando los 19.000 y una lista de espera que no son abonados, que están esperando precisamente a partir del lunes ocupar esas butacas que quedan libres. Por tanto, está claro que vamos, o hay un desembarco de Normandía de aquí a mañana que termina el plazo, o los 25.000 no van a repetir su abono, pero sí en torno a los, estamos rondando los 19.000, puede ser que hasta mañana pudiera llegarse a los 20.000, más 2.000 de lista de espera, que estamos hablando de que 21.000 a estas alturas están confirmados. Es un exitazo. Mes de julio todavía y prácticamente 21.000 abonados. Y falta un mes para terminar la competición. Y faltan por llegar, yo creo que todavía, los fichajes más importantes. Enhorabuena. Enhorabuena por adelantado a el pedazo de afición que tiene ahora mismo. Siempre la ha tenido, pero en estos últimos tiempos Elche, que es motivo de orgullo, como diría el rey antiguo, de satisfacción, pero sobre todo de envidia sana por parte de la mayoría de clubes del fútbol español. Skey Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional. El diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skey Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Únete al Tour Frangiverde y visita el tráiler que recorrerá la provincia para abonarte al Elche Club de Fútbol. El tráiler estará este martes de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde en el Aulet de Kelme, en el Parque Empresarial de Torrellano. El miércoles por la mañana en Muchamel y por la tarde en Callosa de Ensarriá. Y el jueves todo el día en la Playa de la Glea, en Orihuela Costa. No te pierdas la oportunidad de abonarte al Elche Club de Fútbol, de abonarte a la Primera División. Recuerda, tienes hasta el sábado 26 para renovar tu butaca y hacer uso de los puntos que te obsequió el Elche Club de Fútbol por ser abonado la temporada pasada. Únete a nosotros, abónate, vuelve a vivir. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hoy 5 nuevos jugadores han sido presentados, llevan ya entrenando unos días, los 5 de una tacada, como cuando fueron presentados los Gálvez, Fragapane, Tamayo, Christensen y compañía en Campo Amor. Hoy 5 de golpe: Moja, Joaquín García, Mario Arqués, Paul Freixenet y Jordi Hostens. El director deportivo, Víctor Horta, hoy los definía uno a uno así. Yendo por líneas, Paul, la verdad que ha tenido un crecimiento deportivo vertiginoso a lo largo de su carrera, tanto en la cantera del Español como incluso de muy joven yendo a Málaga. Y ya dio el salto al fútbol profesional en Oviedo, que eso creo que para mí le ha dado ese salto de calidad, y para mí estamos ante uno de los porteros más prometedores de España, porque la verdad que lo ha demostrado toda su jerarquía a lo largo de su carrera, y realmente estoy muy contento con su incorporación. Tema de Jordi, quiero agradecer el excelente trabajo que hace Pablo de Lucas en el seguimiento de categorías de Segunda B, y también el director deportivo, que lo tenían ya todo cerrado cuando yo llegué, Jesús de Huerta, y una de las cosas que me han dejado claro tanto la Secretaría Técnica como el fútbol especializado de esta categoría es que hemos cerrado al mejor lateral izquierdo sub-23 de los 4 grupos sin ninguna duda, y eso la verdad que me siento bastante orgulloso. Mario Arqués, es una situación de mercado muy interesante, porque es un chico que ya ha hecho un montón de pretemporada con el Valencia, ha jugado amistosos, ha estado muy, muy cerca de incorporarse al primer equipo, y me ha gustado su actitud. Una persona y un jugador que es capaz de tener a lo mejor segundas as y quiere dar a lo mejor ese pelín paso atrás de incorporarte a segunda B para buscar el paso adelante, demuestra que quiere venir con fuerza al ilicitano, que tiene ambición, que tiene hambre y que es un jugador que nos puede aportar ese toque más de veteranía por el tema de la edad, pero encima ese toque de calidad que le van a acercar mucho al primer equipo. Joaquín García Ruiz le ha amamantado casi, ha tenido que aguantar mucho tiempo en la cantera del Sevilla y respondió con una Copa de Campeones juvenil, respondió con una convocatoria a la selección española, respondió con una pretemporada con el primer equipo, pero sucede muchas veces. Creo realmente que cuando pasas mucho tiempo en un equipo hay un momento que o todos te conocen mucho, o un fin de ciclo, podemos llamar. Y creo que es un poco lo que ha sentido Joaquín en Sevilla. Y bueno, cuando pudimos hablar la oportunidad de incorporarse, él no lo dudó. Además, lo conozco perfectamente y sé lo que nos puede dar. Y él quiere volver a esa senda que le llevaba directo a la primera división y que luego un poco por circunstancias, incluido algún problema físico, le apartó por regularidad, pero aquí estoy seguro que la va a demostrar. Y Mohamed Traoré, poco que decir, es un jugador que en la cantera del Español batía todos los récords goleadores año por año, siempre en los primeros puestos, su potencia, su físico, su determinación, su gran zancada. Y el año pasado dio el salto a la segunda B, y lo que sucede muchas veces con las fichas sub-23 en segunda B, ¿no? Nunca tienes muy claro si los entrenadores quieren apostar por los chicos o simplemente rellenar la circunstancia federativa para no tener problemas, ¿no? Yo creo que eso fue un poco lo que le pasó a Moja. Tuvo la mala suerte que el año pasado creo que llegó a dos buenos proyectos, pero donde ser joven creo que era un problema, y aquí al revés. Aquí llega un proyecto donde ser joven es una necesidad, por lo tanto también le abrimos las puertas. Bueno, si juegan la mitad de lo bien que suena su descripción, la verdad es que el ilicitano va a tener este año un equipo potente, como no puede ser de otra manera, en segunda B. Ya el año pasado con Vicente Mir el equipo hizo una campaña extraordinaria, de menos a más. A punto en la última jornada estuvo para clasificarse para el playoff. Pero la verdad es que está habiendo una remodelación absoluta y total del equipo. Y o Víctor Horta los describe magnánimamente y les pone mucha azúcar en la descripción, o verdaderamente son futbolistas que van a hacer un filial muy potente. De hecho, el propio entrenador en Campo Amor hablaba francamente bien y se mostraba sorprendido de la calidad de muchos de ellos. Con lo que estamos viendo, bueno, pues podemos ver un filial potente, tiene que serlo, si de verdad quiere ser un equipo que aspire, por supuesto, y como primer objetivo y fundamental, a que varios jugadores metan la cabeza en la primera plantilla. Y segundo, a intentar jugar o a intentar ascender a segunda división. Y para ello en un equipo, en una categoría donde, bueno, está el Hércules, está Orihuela, el Dense, en fin, plantillas que a priori van a reforzarse bien y hay ahí muchos catalanes fuertes, pues tienes que ser un equipo fuerte. Podemos divertirnos, sin duda, este año, todavía más de lo que ya nos divertimos el año pasado. Bueno, pues como habéis visto, ha dado mucho de sí esa rueda de prensa de presentación de estos futbolistas en todos los aspectos, primer equipo y filial. Este fin de semana promete, sin duda, emociones fuertes en cuanto a esos fichajes que se puedan cerrar definitivamente o hacerlos oficiales, porque cerrados están de Rocco y de Jonatas. Y mañana el Elche juega a las 8:30 en Alcoy, tercer amistoso de pretemporada. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.